Lunes 5 de abril. Las consecuencias, culpa y temor. Escucha Génesis capítulo 3, versículos 7 al 13. Y responde las siguientes preguntas. 1. Si pudieras expresar con una sola palabra lo que experimentó la pareja, ¿cuál sería y por qué? ¿Cómo afrontamos hoy lo mismo? 2. ¿Qué otra emoción experimentaron que no habían conocido antes? Otra vez, ¿de qué maneras experimentamos lo mismo y por qué? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Cuando la prensa estadounidense expuso el escándalo de Watergate, a comienzos de la década de 1970, se reveló que muchas de las actividades de la Casa Blanca eran operaciones de encubrimiento. El presidente Richard Nixon finalmente renunció, no porque él hubiera autorizado el robo a las oficinas del Partido Demócrata, ni participado en la planificación de este acto, sino por haber sido culpable de tratar de encubrir lo que otros habían hecho. En un sentido, vemos el intento de Adán y de Eva de realizar un encubrimiento, de esconder lo que habían hecho, o de tratar de que la culpa no fuera de ellos. Por supuesto, la mayoría sabe que es imposible ocultar nada a Dios. Si el cabello de nuestra cabeza está contado, Mateo capítulo 10, verso 30, no podemos engañarlo acerca de nuestros actos. Pero podemos engañarnos a nosotros mismos. ¿Cuán fácilmente podemos encontrar formas de pasar la culpa a otros? Si mi jefe no hubiera hecho esto, entonces yo no habría hecho aquello. Si mi cónyuge no hubiera hecho esto, entonces yo no habría hecho lo otro. Si Dios hubiera eliminado la tentación cuando oré, entonces yo no habría caído. Si solo esto, si solo aquello. Claro. A veces enfrentamos tentaciones poderosas que llegan a lo más íntimo de nuestro ser. La situación es peor porque ya hemos llegado con naturalezas corrompidas y caídas, y es más fácil sucumbir cuando somos tentados y probados. El pecado es malo, como lo son también sus consecuencias, pero resulta peor cuando rehusamos aceptar la responsabilidad. Después de todo, ¿cómo podemos vencer el pecado si no reconocemos nuestra culpa por cometerlo? ¿Aceptas tu responsabilidad por tus elecciones equivocadas? ¿O siempre echas la culpa a otros por ellas? Si es así, ¿cuándo dejarás de hacerlo?